Que sí, Guillermo, que estamos ya en el aire. Que sí, que sí. Que bienvenido, Guillermo. Bienvenido. Que bienvenido. Y que, oye, y que muchísimas felicidades, compañero. Ese silencio, esos segundos de silencio que se cortaba con un cuchillo. Que ese, no, con un cuchillo y tenedor. Esto es para hacer desear a la gente que hablemos, ¿no? Diciendo, ¿va a hablar alguien aquí o qué va bueno, a pasar? Es que no sabéis, Javi, no sabéis que hoy es el cumpleaños de nuestro queridísimo Guillermo, ¿eh? Así que, por favor, que suene esa sintonía del árbol, ¿eh? A plenitud, ¿eh? Subirle volumen en homenaje a nuestro queridísimo Guillermo. Yo que cumplo años varias veces al año. Sí, entonces, qué suerte. Sí, yo cumplo años 6 o 7 veces. Entonces, tan especialito. No hay ningún día especial. Hombre, además mola que viene a celebrarlo con nosotras aquí para hablar, ¿no? Y sí, entonces, sí, sí. Mola. Bueno, nos ha costado que hoy venga Guillermo, porque hoy estaba comprometida esta persona con otras tantas, ¿no? O sea, que es verdad que se vende caro. Bueno, ahí abajo me está esperando la limusina para salir corriendo. A las 7 menos 10 salgo disparado. Bueno, pues venga, vale. Al lío. Venga, ya está. Se acabó. Ni árbol, ni rama, ni nada. Guillermo, en plenitud, ¿nos vas a decir cuántos años cumple? ¿Sin árbol? Bueno, sube el volumen. Sin árbol. Contando los anillos nomás. Ya has tenido el árbol. ¿Qué cuántos años cumple, Guillermo? Tú tienes... con la pinta de intemporal que tienes, ¿eh? Pero es que esas preguntas no se le hacen a un caballero. Invitado de honor. Bueno, ya está, mira, que haga lo que le salga del sugar. La raíz cuadrada de 426. Ya está. Acabáramos. Otro que cumple 38. Otro que cumple 38. ¿Qué nos cuentas, Guillermo? ¿Con qué nos sorprendes esta tarde? Bueno, dejadme que me recupere de este recibimiento, ese silencio aterrador. Hasta en mis silencios me malinterpretan, decía un sabio. Un sabio. Hace poco. Ese era japonés. Hace poco. A ver, en esta situación de... a veces damos noticias un poco mejores, otras veces un poco peores. ¿Y hoy toca? Y a veces somos un poco más inquisitivos que otras. Hoy toca recordar que estamos en una situación de emergencia climática, de emergencia ambiental, de emergencia energética, y todas las voces se alzan en el sentido de austeridad, hay que parar, ¿vale? Bueno, pues en ese contexto, en ese clamor de voces diciendo hay que parar, resulta que el turismo mundial es responsable del 8,8% de las emisiones de CO2. Esto es tremendo, o sea, es 3 veces superior a las emisiones de la economía. Es tremendo. Y claro, cabe preguntarse, pero ¿qué necesidad tiene la gente de moverse tanto? Estas emisiones son asociadas sobre todo a los viajes en avión, ya te cuento, y también a luego los viajes en vehículos privados, por supuesto vehículos de combustión fósil, ¿no? Pero claro, es que no deja de ser tremendamente llamativo, ¿no? Que cuando hay tantas voces llamando a la contención, llamando a la austeridad, pues es que hemos perdido el norte. Yo te asomas a las ciudades, a los centros turísticos de las ciudades como esta, y es que es impresionante, ¿no? Claro, pero por otro lado, parece también que presumimos del turismo y de que ha aumentado el número de millones de personas que visitan a España y que es uno de nuestros puntales económicos, ¿no? Claro, como es un sector económico, pues las autoridades, las élites, presumen de que se incrementa el número de visitas turísticas. Eso no es lo mismo, eso no es lo que piensan las personas que habitamos en los cascos históricos, desde luego. Pero yo ahora lo estoy mirando desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de que sí, está bien, es un sector económico, pero oye, también era un sector económico la fabricación de minas antipersona y se prohibieron. Y también es un sector económico la venta de armamento en general. También es un sector económico la fabricación y venta de cocaína, leche. Entonces, ¿qué pasa? Que como es un sector económico, en este caso oscuro, le vamos a permitir todo. La primera llamada que tienen que hacer las autoridades, todas las autoridades, instituciones, las personas con algún tipo de relevancia, es a la contención. Y ya hay muchos analistas que dicen, sí, claro, pero es que la gente necesita viajar, necesita hacer turismo. Y yo, que nací en el año 51, ya lo he dicho. ¡Ay! ¡Ay! Le hemos pillado. ¡Ay, del chiquitín! No hace falta el cálculo. Estaba preparado. Ay, mira, mira mis notas, estaba preparado. Yo que nací en el año 51, pues yo la primera vez que salí, digamos, de turismo, fue a un pueblo de la Sierra de Madrid porque tenía un hermano con un pulmón estropeado y el médico le dijo a mis padres, como no lo llevéis a la sierra, este niño pierde el pulmón. Y por eso pasamos nuestras primeras vacaciones fuera de Madrid. Y éramos gente de lo más feliz. Mejor dicho, éramos gente mucho más feliz de que son las gentes ahora. Y no hacíamos turismo. Y entonces, ¿por qué los expertos, los analistas dicen, es que la gente necesita hacer turismo? Mire usted, es que no puede ser directamente, tranquilamente, no puede ser. Pero es que ay, perdón, Guillermo, nos hemos creado esa necesidad. No es que lo necesitemos, sino que nos lo creamos y parece que tenemos que viajar, que conocer, que cuanto más veamos, cuanto más... Pues ahí es donde hay que hacerse la pregunta. ¿Cómo es posible que nos hayamos creado esa necesidad absolutamente banal? ¿Se puede vivir una vida plena, plenísima, sin salir del barrio? Mis abuelos salieron por primera vez de su pueblo cuando viajaron a Madrid, a 170 kilómetros, a conocer a sus nietos. Esa fue la primera vez que salieron de su pueblo. Y eran gente súper feliz, con su huerta, con sus animales, con su campo, con sus vecinas y vecinos, llevando a la Virgencita yo me acuerdo cuando íbamos a visitar a los abuelos, ¿no? Llevando a la Virgencita de puerta en puerta, esas mujeres enlutadas que iban con una Virgencita y unas lamparitas de aceite, ¿no? Pues eso era una maravilla. Sí, bueno, pero eso hace ya mucho tiempo de eso, ¿no, Guillermo? Eso ¿y si era bueno? Era muy antiguo ya, ¿no? Pero ¿y si era bueno? ¿Qué pasa? ¿Qué más da que haga tiempo? Hace 40.000 años, también hace mucho tiempo, pero hace 40.000 años, las sociedades cazadoras-recolectoras tenían muchísimo que enseñar a las sociedades industrializadas de la contemporaneidad. Entonces, el que sea un tiempo pasado no es ni bueno ni malo, depende. Es el dicho que cualquier tiempo pasado fue anterior, no, sí. No, ¿no? La mitad de las veces suele tener hasta razón, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es lo que digo, que no sé ahora qué hacer, que me han dejado una virgencita en casa con una velita y no sé qué hacer con ella. ¿A qué se la lleva? Yo hago un llamamiento aquí a la... Pero la vela será eléctrica, seguramente será eléctrica, ¿no? De aceite. ¿Pero tú crees que somos conscientes de que nosotros mismos podemos tener la solución o podemos viajar menos o hacerlo de otra forma? No, Guillermo, somos... porque yo, o sea, las cifras que tú has dado, por ejemplo, yo creo que la gente, para empezar, ni las conoce, porque como figuras individuales, que si nos hacemos cada vez más individualistas, dices, oye, es que yo no contamino tanto, procuro apagar la luz, procuro hacer esto, ¿no? A ver, si estas noticias, esta información que estamos tratando aquí, abriera los telediarios, si esto es lo que abriera los telediarios y lo que ocupara la parte más importante de los telediarios, otro gallo nos cantaría. Pero esta información no la dan los políticos, no la dan los medios de comunicación, porque si los medios de comunicación, Antena 3, Mediaset, como se llame, llamaran a sus espectadores a la contención y a la austeridad, se quedarían sin espectadores. ¿Por qué? ¿Tú pues crees? Porque, ¿sí? Porque se ha creado, porque el clima que se ha creado es un clima de, oye usted, que yo no me siento aquí para que usted me cree problemas. Yo no me siento aquí para que usted me haga pensar. Yo me siento aquí para que usted me distraiga y me entretenga y punto. Pero para poder revertir la situación, lo que hace falta es que los telediarios se abran con toda esta gama de información y que le digan a la gente, mire usted, que este es el problema, que este es el peligro, que informen a la gente. Los incendios de California deberían estar, el origen de los incendios debería estar persiguiéndonos durante meses. ¿Por qué los incendios de California? ¿Por qué la Dana de Valencia? Yo creo que ya hemos hablado aquí de la tormenta Daniel, la que en septiembre del 2023 asoló Grecia, que soltó 1.000 litros en 2 días, el doble de la pluviometría anual en 2 días. Bueno, pues uno de los problemas asociados a esa tormenta, independientemente de las víctimas que causó, ¿vale?, es que la escorrentía se llevó tanta tierra, por un lado anegó campos que perdieron las cosechas, pero es que arrastró tanta tierra fértil que ha convertido en infértiles centenares de miles de hectáreas. Claro, la tierra fértil es la capa superior del suelo, una capa de 2, 3, 4 centímetros. Hala, viene una tormenta que te suelta 1.000 litros en 2 días, o la Dana de Valencia, y se lleva toda la tierra fértil. ¿Y ahora qué haces? Tú planta un calabacín ahí a ver qué hace el calabacín. Pues morirse de pena, no de risa. morirse de pena. Y la tormenta Daniel ocupó telediarios. ¿Alguien sabía lo de la tormenta Daniel? ¿Alguien sabía que luego esa tormenta se fue para Libia y en Libia mató descargó en Libia y descargó en el desierto, ¿eh? En el desierto descargó 400 litros que provocaron que muchas casas de adobe se vinieran abajo. Pero es que provocó 13.000 muertos, 220 en Valencia. Y decenas de miles de desaparecidos. 13.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos. ¿Y ha abierto algún informativo y ha habido alguna reflexión sobre este problema? ¿Se han pronunciado los analistas, estos opinadores que saben de todo y que lo mismo da que hablen de arte, que de deporte, que de política? Pues no, va a ser que no, porque igual no interesa. Claro, este es el problema. Estas cosas no le llegan a la gente. No le llegan a la gente, salvo en estos espacios alternativos que, claro, no son espacios, en fin... Bueno, menos este. A ver, ¿en qué jardín te vas a meter? Pero no tenemos la audiencia de Antena 3 todavía. Damos paso a la publicidad. Sí, es verdad. Tenemos nuestras ocupaciones o nuestras preocupaciones, más que ocupaciones, preocupaciones. Nos invisten de una coraza semiprotectora solo y exclusivamente para dejarnos influir por cosas que nos parezcan importantes. Y nos aislamos de este tipo de noticias como la que tú acabas de decir o como las que APDH acaba de contarnos en primera persona, ¿no? Muy bien contado. Bueno, para no dejar mal sabor de boca, vamos a hablar un poco de la naturaleza, la madre naturaleza de la cual somos parte. Una parte, la Pachamama. Una parte más, no una parte demasiado importante. Una urraca puede dispersar hasta 1.500 bellotas. Esto es una información que es tremenda, ¿no? Este tipo de aves, no solamente la urraca, los córvidos en general, pero también lo hacen las ardillas y otras aves, ¿no? Pues son las grandes repobladoras del bosque. Porque, claro, la urraca oculta 1.500 bellotas, las entierra. Abrimos un paréntesis. Fijaos el comportamiento tan inteligente de estos animales que son capaces de enterrar tantas semillas y luego encontrarlas. Pero, claro, algunas pues se les olvidan o están empachadas y las dejan ahí. Y germinan y generan bosque. Fijaos si es importante, ¿no? Bueno, eso es la urraca, pero hay otro córvido que por aquí, por Andalucía, no se ve mucho, por lo menos aquí en la campiña y el valle, que es el arrendajo. El arrendajo es como una urraca, pero con un color azul. En fin, es un ave bonita. Yo la he visto, pero solamente en la cornisa cantábrica. Ese es capaz de ocultar entre 3.000 y 5.000 bellotas. ¿Pero bueno, en cuánto tiempo? Cada año. En un periodo, ¿no? Cada año, claro, cada año, durante la primavera. Porque si no sería explotación del arrendajo, claro. Si lo tuviera que hacer en dos días, Enrique. Primavera, verano, otoño, para luego alimentarse en invierno. ¿Cuántas has dicho, el arrendajo? Entre 3 y 5.000 castañas, bellotas, almendras. Joder. Este tipo de frutos que comen después, ¿no? Entre 3 y 5.000, muchos de ellos quedan. Así que cuando hay un incendio en el bosque, ¿cuál es la medida más, la primera medida que tenían que tomar los repobladores? Pues llevar urracas, llevar sacos de bellotas y ponerlas a trabajar. A trabajar. Y pues no lo hacemos con las ovejas, que tenemos contratos firmados con Felipe, nuestro amigo el pastor. El pastor, y resulta que eso está bien, ¿no? Las ovejas limpian de hierbas los jardines. La zona jardinada, sí, del Parque de Levante, del Patriarca. Las ovejas bomberas, ¿no? Y de paso, claro, las fertilizan. Pues, y de esta noticia tiene también una segunda parte muy interesante, muy bonita, que es que los científicos que han hecho todas estas averiguaciones, lo que han hecho ha sido poner a disposición de las urracas bellotas con radiotransmisores. Olé. Entonces, claro, ¿por qué? Porque quieren saber dónde y, en principio, por qué entierran las bellotas en un sitio o en otro, ¿vale? Claro, fijaos, puede ser por el suelo, por la zona, por... Claro, ¿no? porque han visto que depende del tamaño de la bellota y del peso de la bellota, las entierran en unos sitios o en otros. Te estoy llamando. Entonces, claro, la idea es, por un lado está la madre naturaleza, pero por otro que lado... Que sabia, o sea, la madre naturaleza sí que es sabia. Por otro lado, la mano del hombre capaz de perfilar estas investigaciones tan curiosas, tan interesantes y que tanto nos aportan. Luego recuperan las bellotas, ¿eh? Cuando la urraca entierra una bellota con radiotransmisor, claro, lógicamente la recuperan. No van a tener 1.500 bellotas enterradas. Con radiotransmisores ahí, ¿no? Menudo dineral. Menudo dineral. Bueno, pero que está bien, que es verdad que también sería una forma de repoblar. O sea, si realmente sabemos, o muchas veces se ha estudiado, hay estudios de cómo funciona la naturaleza, los ecosistemas, la importancia de todos los seres vivos dentro de su hábitat, es que eso no podemos cargarnos, lo que es lo que hacemos los humanos muchas veces, ¿no? No se trata de estudiarlo, sino de aprovecharlo para conservarlo, para realmente dejar a la naturaleza que siga adelante, no cargárnosla, ¿no? Claro, esa es la magia. Cuando hay equilibrio en un ecosistema, pues esa es la magia. No sobra nadie. No sobra nadie. Una información muy bonita y muy interesante. Sí que la es. Pues sí, la verdad sí que sí. Sí que la es. Además, yo me estaba acordando de cuando en alguna ocasión has hablado de cuando en China la plaga de gorriones y se cargaron a los gorriones y con los gorriones muertos se murieron de hambre en China. Sí. Qué sencillo, no habría sido temerle tanto al jefe y haber hecho un poquito de visión de lo que hacen los animales para sobrevivir, ¿no? Bueno. ¿Sí? Que a lo mejor, no, hombre, quiero decir que aprendamos de esas cosas, que aprendamos de esos errores, que tengamos otra sensibilidad y que siempre que algún líder tenga alguna ocurrencia, coño, que consulte con los expertos, lechuga, expertos libres e independientes, como Paradigma Radio. ¡Ah! Me voy, que se me hace mal. Oye, que vas de cumpleaños, que muchas gracias por traernos, por acompañarnos. El contrapunto, contrapunto tan tan tan racional, tan lógico, tan de perogrullo. Pero y para ahorraros el trabajo, como nací en el 51, pues tengo 74 tacos. Toma ya, yo he hecho 73. Muy bien. Felicidades y mil gracias, Guillermo. Pues muchas felicidades. Que disfrutes donde vayas, con quien vayas. Y que vuelva. Para poder hablar Y espérate, hombre. Naturaleza. Que Paradigma te va a hacer un regalo. Como no podía ser de otra manera. No, si yo he venido por eso. Por favor, lo sabía. Para que no tenga un problema para poder beber. Las llaves de un BMW. Joder. Qué suerte. Para que contamines. Hostia, sí, no sé, para que contamines. Nada, amigo. Gracias por brindarnos siempre tu sabiduría y tu reflexión. Mi sabiduría, por Dios. Sí, hombre, sí, coño. Sí, hombre, porque siempre nos sorprendes, nos traes. Venga, corta, más interesante. Y te llevas dos en vez de uno. Se lo da a mi amiga Cristina. Muy ¿vale? bien. Me llevo dos magníficos calendarios de el Parque Fidiana. Espera la sala de la sala. ¡Ole! ¡Adiós! ¡Ole! ¡Madre mía! Bueno, venga, venga. ¡Hala! ¡Adiós, compañero! Hasta luego, Guillermo.